La mañana comienza en Medellín con este cassette que rodamos en la FM 106.9, la número uno de los clásicos, siempre. Con su Sunshine Reggae en estos 25 grados que hace en la ciudad de Medellín y con la buena compañía de los clásicos, mi clásicos en casa en la FM 106.9. Este caso se está volviendo cada vez mejor y eso es gracias a ustedes que programan sus canciones en el 301-286-5114, también en nuestras redes sociales arroba la FM Medellín en Instagram y Twitter. Yo soy Ani Cárdenas, con toda la alegría, con toda la emoción de estar aquí con ustedes día a día, porque la FM está contigo en las buenas y en las malas. Vamos con esa música que ustedes programan a través del 301-286-5114. Muchísimas gracias por estar al otro lado de tu radio programando estas buenas canciones. Buenos días, amigos de la FM. Un saludo muy especial desde Santa Rosa. Les habla Sebastián. Quiero programar en el lado A del case esta vez a Bon Jovi con It's My Life. Yo escucho la FM siempre. Buenos días, Annie. Me hace favor y me graba en mi case I Was Made For Loving You Baby de Kicks. Claro que sí, con todo el gusto. Aquí están sus canciones, solo en la FM. La FM. Mis clásicos en casa. 106.9. This ain't a song for the broken hearted. Escuchando la FM. La FM. Siempre. Siempre. Una especie de protesta donde la música se alza para darle voz a los que no tienen voz. Algo así como un conflicto que hubo en Irlanda del Norte por los 90. Y Zombie de Cranberries se levantó, alzó la voz y habló por los que no podían en ese momento. Así es como la música nos llena la vida, así es como la música siempre está presente. Siempre nos hace continuar, nos hace seguir a pesar de las dificultades, y por eso la FM está contigo en las buenas y en las malas, sobre todo con una invitación muy importante para que concurses y puedas estrenar un carro. A ver, oído a esto. Ahora es más fácil tener tu carro nuevo de los coches. Solamente tienes que enviar una foto en donde te encuentres escuchando la FM y enviarla al hashtag numeral soy optimista con la FM. Siempre. Es súper fácil. Usted lo puede hacer desde su casita, desde su trabajo, desde donde quiera que esté en este momento, tomarse una foto mostrando que está escuchando la FM, etiquetando a la FM oficial, también a los coches. Y con el hashtag soy optimista con la FM, vamos a participar por ese carrito que se tiene que quedar aquí en Medellín, pues. Saludos en este momento a Buitrago, Giovanni, a Andrecard77, a Nelly Gutiérrez Calle, a Esme 181MR y a Evab 1019 que están por ahí conectados en la FM Colombia y en la FM Medellín en Instagram. Y también quiero saludar a todos esos oyentes que piden sus canciones en el 301-286-5114. A veces no alcanza para ponerlos todos, pero aquí siempre los queremos tener presente. Aquí siempre los queremos tener presente. Until I will return. saca tu lapicero y rebobina tu cassette en la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. Buenos días, amigos de la FM. Un especial saludo para Ani. Hoy quiero grabar en el cassette Amazing de Aerosmith. Yeah! placer en la FM 106.9, la número uno de los clásicos. Clásicos en casa con la FM 106.9. Yo soy Ani Cárdenas y nos preparamos para lo que será el duelo de la FM ahorita a las 12 de la tarde con dos maravillosas canciones. Esta de la Electric Light Orchestra, una canción de 1979 incluida en el álbum Discovery, bastante exitosa, que nos va a poner a bailar este martes, comienzo de semana, y se va a enfrentar a otra canción, un una de Roxette llamada It Must Have Been Love, canción que se convirtió en el tercer número uno en los Estados Unidos y que es uno de sus mayores éxitos en ventas, incluida también en la banda sonora de la película Pretty Woman. Dos canciones, una bastante movidita. Y otra un poquito más suavecita, más amorosa, más dedicable, pero que hacen parte de este maravilloso mundo de clásicos de la FM 106.9. Y ustedes son los que tienen el poder de decir cuál de las dos canciones es la mejor el día de hoy, cuál de las dos canciones va a ganar en nuestro duelo. Yo soy Nani Cárdenas y vamos a terminar esta hora con los Damn Yankees, una canción pedida en el 301-286-5114 con su Hagen Oak. Pero antes viene su señoría Ozzy Osbourne a traernos algo de Shot in the Dark. Shot in the Dark en la número uno de los clásicos, la FM siempre. I'm stalking the night. I can be in my head.